Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Nos vamos de nuevo a Bolivia. Esto es un avance de lo que va a ser un próximo programa. Así que, Angélica Ponce, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo en el día domingo? Un emprendimiento bastante grande e importante para lo que es Bolivia, ¿no? Así es, mi hermano. El día de ayer estuvimos justamente junto a nuestro presidente Luis Arce Catacora entregando lo que es la vía de la hidrovía, el gran proyecto que se va a realizar también, por supuesto, desde Puerto Villarruel, el municipio más habitado del trópico de Cochabamba, tal vez el municipio que forjó el instrumento político, ¿no? Que luchó para que Bolivia tenga un cambio diferente. Bueno, ha sido muy emotivo este encuentro el día de ayer, de donde también la campaña nacional para que nuestro hermano presidente sea hoy por hoy presidente de Bolivia, ha sido uno de los municipios que ha arrancado la campaña, desde donde nació el instrumento. Por supuesto, hermano Rubén, tal vez un poquito de historia, hacer también recordar a nuestros hermanos, hermanas de Bolivia. Por ejemplo, el año 1995, la caravana de bicicletas que partió desde el municipio Puerto Villazuela hasta la ciudad de Santa Cruz y Apacaní, donde se realizó el primer congreso del instrumento político, ¿no? Entonces, este municipio tiene muchas esperanzas, este municipio tiene mucha fuerza de revolución, por supuesto, con líderes transparentes, líderes que han luchado y han dado su vida para que Bolivia tenga un cambio. Desde este municipio nació el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Desde Alto San Pablo, es una comunidad, debe ser 14 kilómetros de la carretera, justamente un municipio que ha visionado a nivel nacional, y hoy por hoy podemos decir con mucho orgullo, queremos seguir profundizando el proceso de cambio. Sé que no es nada fácil, pero tampoco es imposible de practicar la constitución política del Estado que nuestros hermanos bolivianos y hermanas bolivianas han anhelado mucho, ¿no? Entonces, por eso se ha ido emanando lo que es el tema del proceso de cambio, y ayer lo vivimos en carne propia, el gran proyecto de la hidrovía Puerto Villarruel, Puerto Greter. Entonces, salir de alguna forma con nuestros productos, por ejemplo, el tema de sal, estamos también nosotros como productores de cítricos, de hortalizas, y la industrialización, querer también sacar nuestros productos, por supuesto, desde Bolivia para poder comercializar también en mercados de vecinos países, y donde se pueda, por ejemplo, este transporte va a ser muy importante para conectarnos también con el departamento del Beni, con el departamento de Pando, ¿no? Entonces va a ser muy importante. Lamentablemente el costo de transporte territorial es un poco caro, pero con este tema de la hidrovía vamos a acortar costos para poder también realizar una vía de transporte que tenga menos costo, como por ejemplo reducir en el tema también de combustible con el tema de GLP, decía nuestro hermano presidente. Entonces, nosotros como productores de cítricos, banana, arroz y demás frutas desde el trópico de Cochabamba, por supuesto vamos a aportar mucho por esta vía. También el tema de la construcción, ¿no? Por ejemplo, el tema de la construcción, ayer hemos despachado desde Puerto Villarruel cemento, ladrillo, todo lo que es el tema de la construcción hacia el departamento del Beni. Y por supuesto, querer llegar hasta de aquí a 10 días, nosotros estamos yendo nuevamente a hacer una entrega de esta hidrovía la llegada a Puerto Kreter, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy importante también ver esta situación. Realmente ha sido muy emotivo. Nuestro hermano presidente tiene muchas ansias, tiene muchos proyectos para que se pueda reactivar la economía y por supuesto acortar los gastos, y de alguna forma siempre acompañado de nuestros hermanos y hermanas, los grandes proyectos desde los municipios, desde los sectores sociales, bajo la necesidad de los sectores sociales se tiene que trabajar, y por supuesto las mujeres también. Ayer, el día de ayer, nos hemos reunido también desde la plataforma de mujeres indígenas de Bolivia, de los diferentes sectores. Son más de 24 organizaciones de mujeres, nos hemos sentado como Alianza de Mujeres para ver ya cómo nosotros ser parte de la reactivación económica productiva, ¿no? Desde nuestros hogares, desde nuestros sectores. Por ejemplo, la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales tiene muchas organizadas en el campo, también en las periurbanas, municipios y ciudades, ¿no? Más que todo en las ciudades periurbanas, que muchas de nuestras hermanas también están con el comercio, con la artesanía y por supuesto con el tema del gremio, ¿no? Las gremialistas que están con la venta todo el tiempo. Entonces también nuestras hermanas agricultoras. Entonces nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora nos ha dado la oportunidad de ser parte de la reactivación económica productiva, y es por eso que nosotros estamos trabajando en una agenda de una nueva gestión a la cabeza del hermano Luis Arce Catacora, por supuesto a la cabeza del hermano vicepresidente, hermano David Choquehuanca, todo lo que es el tema de también de la asamblea, de Senado, diputados y asambleístas departamentales y municipales, ¿no? De alguna forma tenemos que empezar a integrar Bolivia. Muchas veces es muy importante juntarnos y empezar a valorarnos, y si nosotros no lo hacemos, ¿cuándo, no? Entonces también por otro lado hay un pequeño grupo que sigue instando, ¿no?, la división, que empiezan a rumorar, a llamar la atención o por supuesto mentirle a las bases, queriendo hacer odiar, queriendo relegar o congelar, como siempre se había hecho con varios dirigentes que puedan tener tal vez un paso más hacia adelante, seguir creciendo, por supuesto beneficiando a nuestros hermanos, hermanas, hablando por ellos, por los que no tienen la oportunidad de decir, y de repente es momento de que hablemos todas, ¿no? Entonces eso también se ha visto el día de ayer. Muchas de nuestras hermanas, mujeres, madres solteras, hablaban y decían: mire, no hay todavía ahorita un gran programa para las hermanas que son papá y mamá de sus hogares. Entonces nosotras creo que es momento de que nos unamos y que podamos proyectarnos una agenda de mujeres, por supuesto como papá y mamá de los hogares, que muchas veces el varón lo abandona y no tienen una reactivación económica, no hay un apoyo del Estado hacia ellas. Entonces estamos buscando proyectar un nuevo proyecto que pueda también solventar y por supuesto ser una esperanza, ¿no?, para reactivar su economía en su hogar. Entonces estamos haciendo en esa elaboración de una nueva gestión de la Alianza de Mujeres, un pacto de mujeres que se pueda llamar también. Estamos articulándonos todas las organizaciones. Lo habíamos hecho durante el golpe de Estado y hoy por hoy seguimos también llevando adelante nuestras reuniones, pero ya con una mirada diferente en el beneficio no solo de algunos sectores, sino más bien todos los sectores o todas las organizaciones de mujeres tenemos que tener los beneficios correspondientes, y no así algunos sectores que por supuesto están también dolidos, están también queriendo siempre ser solamente ellas o ellos, no los demás. Entonces esa es la gran lucha que tenemos ahora en Bolivia, ¿no?, de poder compartir la tajada a partes iguales de la gran torta que hay, por ejemplo, en tema de proyectos, en cooperaciones que llegan a nuestro país, y por supuesto el tema de los también de los puestos ejecutivos. Algunos sectores sociales tienen ministerios, tienen directores, tienen todo, pero proyectos, entonces manejan, ¿no? Pero algunos sectores están olvidados, estamos olvidadas, pero somos la parte más leal del instrumento político. Y entonces nosotras también queremos ser parte, no tenemos nada que ocultar, aquí no hay nada que decirlo en las cuatro paredes, porque las cuatro paredes ya nos cansó. Hace 14 años esperamos de que el cargo nos busque, esperamos de que el proyecto nos busque, de que los beneficios lleguen para todos, pero creo que no ha sido suficiente callarnos. Guagua que no llora no mama. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que estamos afectando realmente el cambio, la renovación de la juventud, de las mujeres, por supuesto, afecta a algunos intereses personales que están también formando grupos para poder castigarnos. De repente yo le digo, hermano Rubén, por ahí están naciendo algunos grupos en contra de otros y eso está muy mal. Cuando sientes en tu alma, en tu corazón, en tu mente, está grabado aquellas muertes de nuestros hermanos heridos, secuestrados, electrocutados, hemos estado procesados, perseguidos. Creo que no es momento de pelear, no es momento de coartarnos. Si hemos pregonado más de muchísimos años, más de 500 años, de que debe haber igualdad, queremos que nos respeten nuestros derechos, queremos hablar, queremos que nos escuchen. Y hoy por hoy tenemos una constitución política del Estado que nos da la libertad de gritar a los cuatro vientos lo que sentimos, lo que queremos y lo que queremos decir. Y hoy por hoy no podemos callarnos. Y si no nos callamos, afectamos los intereses de algunos grupos, de algunos sectores que siempre lo han tenido todo y otros sectores no hemos tenido nada. Entonces, esa es la gran diferencia. El cambio en Bolivia es el efecto que se está realizando en ese momento, es de poder practicar la constitución política del Estado y practicar lo que siempre habíamos pregonado. Creo que a la cabeza del hermano Evo se ha pregonado, se ha discursado de que el individualismo, el regionalismo, el egoísmo debe terminar, pero eso no puede quedar en discurso, sino tenemos que empezar a practicar. Esa es la gran diferencia. El discurso a la práctica es un poquito difícil, causa efectos, y eso es lo que está pasando en Bolivia. Por ejemplo, para nosotras las mujeres es una gran alegría tener que ver la que va a presidir una asamblea constituyente en Chile, una mujer indígena, una mujer que siente, pero por supuesto que no sea utilizada, como nuestra hermana Silvia Lasarte, nunca pudo ser una ministra, nunca pudo ser reconocida tal como debería ser. Hoy pedimos al pueblo de Chile también que no sea utilizada nuestra hermana, porque es mujer, porque es madre, dadora de vida. Nosotros apoyamos mucho a esa lucha que ellos están teniendo y por supuesto la unidad de las mujeres también tiene que ser por supuesto beneficiado en partes iguales. Para eso está la igualdad, la equidad de género, y de repente en Bolivia todavía nos está practicando, ¿no? Muchas veces yo le digo, ¿cuánto nosotros en estos últimos tiempos en las subnacionales, si nosotras hubiéramos puesto nuestra candidata como gobernadoras, de repente hoy tendríamos una gobernadora en el Beni, una gobernadora por ahí en Tarija, en Chuquisaca, pero lamentablemente el patriarcado todavía no permite que las mujeres vayamos hacia adelante. El patriarcado todavía quiere dividirnos y apoyar a algunos sectores para hacernos pelear entre nosotras. Muchas veces nuestras mismas compañeras son utilizadas por este grupo de machistas, o podemos decir del patriarcado, que utilizan a algunas compañeras para dividirnos, ¿no? Y empezamos ahí la pelea, empezamos la lucha, pero siempre yo digo, la Pachamama, nuestro Padre Dios Celestial, nos va a ayudar a los que estamos en el camino correcto. Así como nos ha ayudado hace muchos años atrás, hoy después del golpe de Estado, detrás de nosotros están los mártires, están nuestros hermanos y hermanas que han dado la vida por la Bolivia, inclusiva por una Bolivia igualitaria, una Bolivia equitativa, una Bolivia que practique lo que pregona. Entonces yo creo que es hoy más es el tema de la repercusión de lo que está pasando, el cambio, el efecto del cambio, del discurso a la práctica, ¿no? Que afecta a algunos intereses personales y bolsillos también, ¿no? Entonces, en esa línea, mi hermano Rubén, yo quisiera decirle a su persona de que aquí en Bolivia no se va a parar. Sabemos que muchas veces estamos corriendo el peligro también de perder nuestras vidas, porque lamentablemente hay fuertes amenazas, hay fuertes comentarios de que, bueno, la compañera Angélica está haciendo una cosa u otra cosa, que es tan gran mentira. Solo nuestros sectores sociales saben. Nunca, jamás en la vida se me pasó por la cabeza de que, digamos, dicen, ¿no?, por ahí, que la Angélica está dividiendo las organizaciones sociales, cuando la Angélica fue la única mujer que tuvo la... Diciendo de que justamente te acusan de divisionista cuando en realidad vos sos unionista. Por lo que yo veo, por tu mensaje permanente, por tu accionar dentro de lo que son las organizaciones, pero además también lo demuestras en la práctica, ¿no? Siempre estás, a pesar de que muchas veces no las invitan a ustedes a participar de esas reuniones, ¿no? Que a pesar de que te digan, que digan que sos divisionista, es increíble, porque en realidad lo que tú estás haciendo permanentemente, al menos aquellos que seguimos muy de cerca todo lo que es la política interna de Bolivia como de otros países, vemos que tú siempre estás en todos los lugares tratando de unir a la mayor cantidad de personas atrás de lo mismo, ¿no?, que es el bienestar general de Bolivia. Sin embargo, otros que dicen... Otros que dicen que quieren la unidad son los que están dividiendo y separando y echando de lado prácticamente, principalmente a las mujeres interculturales, pero también a lo que son los pueblos originarios muchas veces, ¿no? Por algo eso está bien marcado en lo que desean hacer y volver a algunos que realmente el pueblo, y acá me hago parte, me lo han comentado, que no quieren que vuelvan y que quieren que dejen que Lucho y David cumplan con su promesa electoral de renovación, de cambio, de avance y de nueva generación en los gobiernos. ¿Es así? Así es, hermano, así es. Justamente, no por nada pasó lo que pasó en Bolivia, ¿no? Hay que también ser autocríticos, reconocer todo lo que pasó en Bolivia cuando nuestro hermano Evo abandonó a Bolivia, por supuesto, por la seguridad de su vida. Bueno, en Bolivia se quedó en un estado de shock, así, muchos sectores sociales no salieron a defender lo que es el tema de la democracia, no salieron, por algo será. También hay que reconocer que hubo un desgaste, ¿no?, desgaste del gobierno anterior. Por supuesto, yo quiero decirlo así, sinceramente, muchos de los ministros que estuvieron metidos también en la corrupción, algunos ministros que nosotros teníamos pruebas suficientes, habíamos hablado con nuestro hermano expresidente, pero nunca nos hicieron caso, ¿no? Es como que hablas y nadie te hace caso. Entonces, llegó hasta llegar al extremo de tener un golpe de Estado. Y hoy por hoy razonamos y entendemos todo lo que pasó, y de esos errores hemos pedido al pueblo boliviano darnos una oportunidad más para poder enrectar el camino que se había ido en seta. Así, sencillamente, el instrumento político se fue en seta, se alejó de los sectores sociales, de las organizaciones sociales que dieron la vida por el instrumento político. Entonces, hoy por hoy, hemos instado nuevamente de que vuelva a las entrañas de los sectores sociales, de que el tema político debe ser una secretaría en las organizaciones. Eso es lo que luchamos nosotros, ¿no? De repente, muchas veces, las cosas como son les duelen a pocas personas, no a muchas, pero esas pocas personas empiezan a hacer la guerra sucia, para que la verdad no brille. Pero de repente yo quiero decirle, ¿no?, a todos estos compañeros, más que todo son varones que están utilizando a las propias compañeras, confundiendo. De repente quisiera decirle, hermano Rubén, que eso no va a durar, porque están detrás de nosotros y delante de nosotros, los mártires que han dado su vida por una Bolivia mejor, por una Bolivia inclusiva, equitativa, y no es así para algunos o más. Entonces creo que hay que empezar a buscar beneficios para la gente que pide limosna todos los días en las calles. Cuando hablamos del proceso de cambio, hay gente que pide limosna, ¿no? Entonces, esa gente, entonces, ¿por qué no tuvo oportunidad de tener un proyecto? ¿Por qué no tuvo un beneficio? Es que aquí ha habido favoritismos de algunos sectores y eso no es bueno. Tenemos que empezar a pensar en toda la gente, en la mayoría posible, y peor aún, a los que no tienen. Entonces, esa es la gran diferencia de esta nueva generación, de esta nueva etapa, es con los errores que hemos tenido, con los tropiezos que hemos tenido, tenemos que empezar a mejorar. Y eso tienen que entenderlo este grupo de personas que quieren volver al poder, que quieren seguir dominando, que dicen que nosotras somos las indisciplinadas, que nos estamos desenmarcando del camino, que pensamos diferente a ellos. De repente sí, pensamos diferente. Siempre habíamos pensado diferente, siempre habíamos dicho, mire, este error te puede costar esto. Yo soy una de las mujeres que, por supuesto, se lo dije en una ocasión al hermano Evo antes del golpe de Estado, en esta última gestión. No obvies a las compañeras que ganaron con voto mayoritario para una alcaldía del trópico de Cochabamba y me miraron muy feo, me miraron muy terrible. Creo que todos los ejecutivos me repelaban porque decían que ¿por qué la Angélica? Porque el hermano Evo me apuntó y me dijo, vos pareces de la derecha, ¿por qué estás a lo contrario a lo que yo digo? Entonces, yo soy de las personas que digo las cosas como son. Eso es lo que yo he aprendido en mi casa, en mi hogar, en mi sindicato, en mi central. Mi formación es correcta. No puede haber intereses personales, no puede haber intereses grupales, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber el interés común para toda la sociedad, para todos los hermanos, hermanas y, por supuesto, para los que más necesitan. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos entre algunos compañeros y las hermanas que todavía no hemos visto el proceso de cambio. Por supuesto, superficialmente hay carreteras, hay colegios, canchas, muchas cosas, pero el practicar entre hermanos, entre compañeros, es todavía precario, es todavía falta de entendimiento, no nos podemos entender, y en ese camino estamos. Sé que en algún momento vamos a entendernos todos los hermanos y las hermanas, vamos a poder hablar todos en conjunto por una Bolivia mejor, por una Bolivia inclusiva, equitativa, así como pregona nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos. Esa es la gran lucha que tenemos, hermano Rubén. El día de ayer yo veía muchas hermanas con una gran esperanza, cada una de ellas buscando siempre de alguna forma hacer respetar sus derechos. Por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, muchas veces nos cuartan hasta el color de la ropa que queremos ponernos, una blusa no puedes cambiar, tienes que estar todo el tiempo con un color azul, y de repente cuando te quieres poner otro color de ropa ya te riñen, te cuestionan y te someten, y eso no es bueno, ¿no? Entonces, con nuestros propios compañeros que tienen que empezar a querer, a comprender y a entender a nuestros hermanos y hermanas. Sometiendo no vamos a durar mucho tiempo. Siempre se van a rebelar nuestros hermanos porque tienen todo el derecho de decir las cosas como son. Y creo que eso es la constitución política del Estado, nos da esa libertad, nos da ese derecho de poder decir las cosas como son y no callarnos, ¿no? Entonces esa es la lucha que se ha emprendido hace muchos años atrás y hoy no podemos parar. Hoy no podemos quedarnos, hoy no estamos buscando. Por ejemplo, dicen por ahí un pequeño grupo hablando de que la compañera Angélica exagera con sus palabras, exagera, bueno, empiezan a meter cizaña con otras compañeras mismas, pero son pequeños, son grupos muy minoritarios y por supuesto mi persona no está buscando interés grupal, tampoco estoy pensando yo empoderarme ni nada, yo lo único que digo es la verdad. Decir la verdad es mejor que callar o someterse o ser cómplice de esos pequeños grupos que siempre han dominado y quieren practicar como la derecha, porque la derecha, eso es lo que hace, la gran la gran derecha elitista, ¿qué hace? Unos pequeños personas, un pequeño grupo, un pequeño élite de poder económico someten a las grandes mayorías. Eso no podemos practicar. Eso no es de nuestro instrumento. Eso es la idea de la derecha y eso no vamos a dejar que siga habiendo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pisar la tierra, tenemos que empezar a sentir en nuestra piel, en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, de que el pueblo siente. Lo que siente la mayoría tiene que empezar a sentir el líder, no puede estar, por ejemplo, a lo contrario, no puede estar, pues, al contrario del pueblo el líder. Eso sería muy, muy equivocado, de que el líder tenga que someter a sus bases. Eso no es disciplina, eso no es líder, eso es cualquier cosa menos líder, ¿no? Exactamente, cuando los líderes pierden el contacto con el pueblo, pasan a ser otra cosa y no ser líderes, porque no llevan la palabra del pueblo, sino de una pequeña élite, y en el caso de ustedes, una pequeña élite que quiere volver a pesar de que el pueblo no los quiere. Gracias, Angélica, y seguimos en contacto permanente, porque realmente es un placer charlar contigo y llevar la voz, justamente, como siempre decimos nosotros, la voz de los sin voces, en este caso, porque sabemos que los medios de algunos países también cierran, quieren callar. Entonces nosotros, desde CONAICOP, estamos para abrir justamente y para que todo el mundo sepa la realidad tal cual es. Gracias, Angélica. Muchísimas gracias, hermano Rubén. Ha sido un gusto hablar y, por supuesto, también llegar hasta los hermanos y hermanas de todos los sectores que están realizando, de toda la región que están escuchándonos. Un saludo revolucionario a todos ustedes. Cuando perdamos el egoísmo, la envidia, el regionalismo, el mundo va a mejorar. El mundo tiene que mejorar porque no tenemos retorno atrás para poder enmendar las cosas, sino mirar hacia adelante y buscar el bien común, de poder también entendernos, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, la lucha de poder también de alguna forma reservar, precautelar el derecho de la madre tierra, es la lucha de todos, porque un mundo sin nuestra madre tierra no existe. Entonces la lucha tiene que ser de comprendernos cada uno de nosotros y, por supuesto, llevar el escudo de la amistad, el escudo de la hermandad, y todos tenemos que empezar a practicar lo que discursamos, ¿no? Porque un líder no solamente puede discursar, tiene que practicarlo, tiene que ser humilde del pueblo, que sienta. Así tenemos que empezar a caminar. Si no, los discursos no cambian la patria, no cambian los hechos, sino el practicar sí cambia. A eso tenemos que llegar. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. Esto ha sido un contacto más, justamente con Bolivia y con Angélica Ponce. Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana, una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur.